son días que a priori comienzan como un día normal y corriente. Y sin embargo, cuando llega la madrugada te das cuenta de que ha sido el mejor día de tu vida. Los automóviles actuales han experimentado enormes avances técnicos, pero la velocidad excesiva sigue siendo el factor más importante de accidentes en carretera. Pero con los frenos que tienen hoy en día los coches, da tiempo a parar ante cualquier circunstancia. Sí, los frenos de los coches son mejores, pero a la distancia de frenado hay que sumar el tiempo de reacción. Por ejemplo, si se circula a 120 kilómetros por hora y se observa un obstáculo, se recorren 117 metros antes de detenerse. Más o menos lo que mide un campo de fútbol. Pero en ciudad, que no se corre tanto, los límites no son necesarios. Según un estudio, la probabilidad de fallecer en un accidente a 80 kilómetros por hora es 20 veces superior que en uno a 30 por hora. Los límites de velocidad no están puestos por capricho. Son necesarios y se deben respetar por ello y no por temor a las multas, tanto en ciudad como en carretera. Dirección General de Tráfico. Caramba, cómo pasa el tiempo, ¿eh? 7 minutos, los que nos separan ya de la una. Los que nos separan de las 12 de la noche en Canarias. Te decía antes que estamos ya en el umbral del fin de semana. Fíjate, viernes 25 de octubre de 1996, lógicamente. ¿Qué tal estás? Buenas noches, soy Patrick de Frutos. Esto es Onda 10. Esto es a escondidas.